Bueno, decía, acabo de reiniciar la grabación. Estaba diciendo que no me queda ninguna duda de lo que está sucediendo ahora con Google. Entonces, ahorita veo la necesidad de que haya alguna otra forma de avanzar con este proyecto. De hecho, seguramente la hay, no es necesario más que comenzar a tomar otro de los caminos que hay en este sentido. Por otra parte, hay algo que yo necesito saber en cuanto a usted. Ahí, si veo la posibilidad de comunicar algo de esto Astel con la finalidad de que pueda continuarse este proyecto por esta otra vía. Hay por supuesto cosas de las que yo necesito informarme primero, y una de ellas es por supuesto la de si Astel es una empresa verdaderamente interesada en las innovaciones. ¿Hasta qué punto verdaderamente está interesada en las innovaciones? Y al mismo tiempo, aparte de esto que acabo de mencionar, aparte, ¿hasta qué punto Astel tiene la capacidad de hacerse cargo de proyectos innovadores? Que son dos cosas muy diferentes. Podrá tenerse verdadera voluntad, pero la capacidad es aparte. No es la misma cosa, son cosas diferentes. Yo he tenido y tengo todavía otros proyectos incluso no solamente de investigación, sino también y no solamente descubrimientos que todavía no he publicado, una gran cantidad de descubrimientos científicos que no he publicado, sino también proyectos tecnológicos que tampoco he llevado a cabo por falta de una empresa que pueda ayudarme en ese otro aspecto, que es el de pues de llevar adelante estos proyectos tecnológicos desde el punto de vista práctico. Y yo sé que son muy viables, estoy completamente seguro de que no solamente son muy viables, sino que también son extremadamente útiles, muy útiles. He tratado de encontrar a través de internet alguna empresa que pueda ayudarme en este sentido. Encontré una en una ocasión, una empresa que se llama Quirky. Tienen su sitio en inglés, quirky.com. Presenté un proyecto, uno de los que tengo, como una forma de probar qué era lo que sucedía. No era el principal de ellos, era uno de los menos importantes, y no lo terminé de presentar porque me di cuenta de que es un sitio extremadamente rígido para atender los casos de proyectos que se les presenten. Es algo completamente absurdo. O sea, yo no sé qué están haciendo esos tipos ahí. O sea, yo sé que están presentando casos de supuestos o de reales, tal vez reales o completamente reales, éxitos de proyectos que se les han presentado allí para su desarrollo. Pero en mi experiencia particular, noto que es un sitio que es completamente inapropiado para eso. O sea, es algo de lo más ridículo que puede haber, de lo más limitante que puede haber. O sea, es algo tan, pero tan limitante que nunca en mi vida, en ninguno de los otros sitios que he utilizado para otras cosas que ni siquiera son para proyectos creativos, ni siquiera para eso, nunca había encontrado tantas limitaciones, nunca había encontrado tanta rigidez, ni siquiera en un sitio como como Facebook, que no está hecho en absoluto para eso, sino que, por supuesto, incluye una enorme cantidad de limitaciones para cualquier cosa que uno quiera hacer ahí en relación con la innovación o la creatividad, por supuesto. O sea, casi todos sabemos que Facebook es un sitio hecho para gente de inteligencia muy baja, y para mantener esa inteligencia muy baja en ese límite, en ese nivel, sin darle a nadie la oportunidad de hacer algo más que eso, que ese nivel de inteligencia muy baja le puede permitir a uno. Pero Quirky es un sitio que está muchísimo más limitado, muchísimo más. Entonces, o sea, es algo de lo más estúpido. Parece como si lo hubiera hecho un niño de 8 años o de 6 años, y que además de que es un niño, pues no tiene tampoco un nivel de inteligencia más allá de lo que un niño de esa edad puede tener. Entonces, me parece de lo más ridículo. Yo quedé completamente decepcionado y disuadido de presentar de ese sitio, completamente decepcionado de ese sitio y totalmente disuadido de presentar cualquier otro proyecto ahí, o de terminar de presentar ese proyecto que comencé a presentar. Hay otros proyectos que tengo y que no he encontrado a qué empresa presentar para que pueda hacerse algo al respecto, para que puedan desarrollarse. Ahorita los proyectos que más me interesan desde el punto de vista tecnológico es este, el de traducción, o sea, este proyecto de traducción. Y ahorita quiero mencionar el hecho de que, como estaba ya comenzando a mencionar hace unos minutos, de que cuando he trabajado en otras empresas, no he mencionado todavía, no he llegado todavía a eso, porque pues yo no he trabajado en Google, solamente he comenzado por mencionar la relación con una empresa desde acá, desde afuera. Y ahora quiero mencionar que también, aunque no lo estoy haciendo por orden cronológico, hace algunos años, antes de enviar este proyecto a Google, estuve trabajando en una empresa, en una editorial en Mazatlán, que se llama Ivalpe, también conocida como Grupo Ivalpe, que edita y distribuye libros, también distribuye cursos de inglés, los cursos de inglés en el mundo de inglés de Disney e inglés sin barreras. Y al estar trabajando en esta empresa, haciendo publicidad por internet, me di cuenta de que había formas de hacer la publicidad de una manera mucho más rápida y de conseguir, por lo tanto, también prospectos en mucho mayor cantidad y en menos tiempo. Estábamos nosotros allí, quienes trabajábamos allí en ese departamento, éramos dos personas trabajando en ese mismo puesto en internet, con diferentes horarios, y estábamos ganando por comisión. Estábamos recibiendo un pago por comisión, y cuando presenté un proyecto directamente al dueño de la empresa, Lauro Aldana Félix es el dueño, o cuando menos es el director general, no sé si sea el, no sé qué, si sea completamente el dueño, pero bueno, ahí todos lo conocemos como el dueño de la empresa también. Aparte de ser el director, o de que era el director, hace mucho que no me fijo en el directorio de esa empresa. En ese tiempo, bueno, hablé con él, le presenté el proyecto. se dio cuenta de la viabilidad del proyecto, estaba presentando cómo conseguir muchos más prospectos, y entonces se dieron cuenta de que de esa manera mi sueldo podía llegar a ser de lo que por entonces era algunos pocos miles de pesos al mes, a una cantidad pues prácticamente estratosférica, que podía llegar a los 100 mil pesos al mes o algo así. Yo pues traté de tomar una postura, se puede decir que consciente, y de decir, bueno, estas personas no sabían lo que estaban haciendo al poner este puesto de trabajo y al poner estas comisiones, y ahora llego yo aquí y les digo cómo pueden hacerse mejor las cosas, y entonces encontramos esta diferencia enorme. Y si yo quiero que no haya problemas para que puedan continuarse ofreciendo las comisiones tal como se han estado ofreciendo hasta ahora, que no haya problemas en el sentido de que, bueno, alguien diga, bueno, ¿cómo es posible que esta persona que acaba de entrar a la empresa y que ganaba 2.000, 3.000, 4.000 pesos al principio, de repente ya vaya a estar ganando más que la directora general de ventas? Mucho más. Entonces, obviamente iba a haber un problema allí. Y yo, asumiendo una postura, se puede decir que consciente del problema, sugerí una cantidad mucho menor que esa, pero no se aceptó. Entonces decidí salirme de la empresa. Todavía tengo allí la carta que le dejé, platiqué personalmente con él, pero después también se lo presenté en una carta. Y bueno, el resultado fue ese. En esa empresa estuve un tiempo, no estuve mucho tiempo, pero estos resultados los obtuve muy poco tiempo después de que entré yo ahí a ese puesto. Fue en unos pocos días. A los pocos días de que estuve en ese puesto, me di cuenta de cómo podían hacerse las cosas mucho mejor. También estuve posteriormente a esto, estuve un tiempo también muy breve en un hotel en Mazatlán, el Hotel Mazatlán. No me acuerdo ahorita del nombre de quien era gerente, se apellidaba Insunza. Yo supongo que este señor ahorita ya debe estar jubilado. Ella tenía como 60 años en aquel entonces, y eso fue hace unos 7 años o algo así, no recuerdo exactamente. Y bueno, desde el momento en que llegué, desde el primer día en que llegué, cuando tan solo estaba allí comenzando a aprender, cuando estaba a un lado de uno de los recepcionistas, iba a entrar yo como recepcionista, tan solo estaba comenzando a aprender, me di cuenta de, pues bueno, de unas irregularidades que había, que estaban implicando pues el mal uso del dinero de los clientes. Se puede decir que el robo, sí, es así, el robo de parte del dinero de los clientes, parte del dinero que los clientes dejaban ahí como depósito por los controles remotos de las televisiones. Y uno de los recepcionistas estaba quedándose con una cantidad de dinero cada día, no recuerdo exactamente cuánto era, creo que era algo así como 300 pesos cada día. De ese dinero, a mí me pareció mal, no porque el recepcionista estuviera beneficiándose, se puede decir, beneficiándose, yo diría que entre comillas, no considero que eso sea un beneficio. Estaba beneficiándose, entre comillas, económicamente, no por eso, sino por el perjuicio que por otra parte al mismo tiempo se estaba causando también a los clientes, con esa manera de quedarse esa persona con ese dinero. Esa misma noche que me di cuenta, fui a la casa del dueño del hotel, Fernando Letamendi se llama, y hablé con él, se lo dije, y al día siguiente quitaron cuando menos de ese horario, que era el horario que le permitía a esa persona cometer esos abusos, lo quitaron, lo cambiaron a otro horario. Bueno, ese fue un cambio que noté inmediatamente al estar ahí, pero también noté otros cambios, bueno, otros cambios que era necesario hacer, pero que eran mucho más importantes que ese. Lo noté en los 2 o 3 días, creo que en el primer día tal vez de que comencé a aprender en ese puesto otras cosas que estaban relacionadas ya con la forma de registrar a los huéspedes y de cómo manejar algunas de las cosas administrativas, me di cuenta de que había una manera de digitalizar todo eso, de hacerlo con un programa, de tal manera que fuera mucho más rápido todo, que implicaba un ahorro muy importante de tiempo y de trabajo, todo eso. Redacté el proyecto en una carta y se la llevé al dueño, hablé con él personalmente y se dio cuenta de que lo reconoció en esos momentos, de que era completamente viable lo que le estaba diciendo. Eso iba a implicar un avance económico bastante importante para la empresa. No en el sentido de que o sea, de que se fuera a hacer más rico este señor, o sea, pero sí era un importante avance, era algo que iba a mejorar las cosas bastante allí. Y sin embargo, después, por diferencias con el gerente, que si bien recuerdo ya estaba comenzando a sentirse celoso por la relación que yo estaba comenzando a tener con el dueño de la empresa, en el sentido de, pues, de demostrarle que las cosas no se estaban haciendo bien allí y de que este señor ya no sentía mucho interés en realidad en aprender más de computación. No tenía casi conocimientos de computación y yo no continué en esa empresa. Sin embargo, menciono esto como un antecedente también de cómo en muy poco tiempo, en cuestión de días, incluso de horas, encuentro cosas que pueden mejorarse mucho. Hasta hace poco también me di cuenta de otras cosas que era necesario cambiar en otra empresa en la que estuve hace poco. Estuve hace unas semanas en una empresa, quería hacer quería incluir esto también ahorita, y sí lo voy a incluir, pero antes quiero hablar de otra cosa. Cuando llegué aquí a Guadalajara, hace aproximadamente 2 años, estuve en un albergue que está aquí por la Avenida Federalismo. Como llegué sin dinero, llegué prácticamente a ese albergue directamente. Yo no lo conocía, llegué aquí, investigué y me di cuenta de muchas cosas. Allí estuve aproximadamente 2 meses. me di cuenta de muchas cosas en ese tiempo. 2 meses fueron suficientes para darme cuenta de una enorme cantidad de deficiencias y de cosas que pueden cambiarse ahí para hacerlo mucho mejor. Y no en el sentido, por supuesto, de que hay que pintarle esto de este color, o hay que arreglarle esta chapa, o hay que cambiarle esta regadera, cosas así, ¿no? No, por supuesto, había muchas cosas así. De hecho, yo una vez vi que faltaba una regadera, fui, la compré y la llevé, la doné. Pero no me refiero a esas cosas, me refiero a cosas mucho, mucho más importantes que esas. Mucho más importantes, referentes a la corrupción que hay allí, a lo que se roban de comida y a muchas otras cosas, muchísimas otras cosas que lo mejorarían muchísimo. Muchísimo, lo transformarían en algo muchísimo mejor de lo que es. Hay gente aquí que ha estado allí y que ha estado en todos los demás albergues que hay aquí en Guadalajara, porque aquí, como casi toda la gente que se ha fijado en esto, en Guadalajara, hay una enorme cantidad de gente vividora que se dedica a, pues, a ir a todo ese tipo de lugares que ayudan a la gente de manera caritativa, y aprovechándose no solamente de esa ayuda, sino también de que ellos les permite seguirse drogando, seguir siendo alcohólicos, seguir siendo gente que no trabaja. Bueno, esto es otro tema, ¿no? No voy a entrar mucho en esto. Pero hay mucha gente así que ha estado en muchos albergues. Yo he utilizado esta ayuda, la he utilizado solamente en la medida en que me ha sido imprescindible utilizarla para poder continuar trabajando, para poder hacer cosas en beneficio del progreso propio y de los demás. Pero entre estas personas que conocen muchos otros albergues, o que los conocen todos, he oído el comentario muchas veces de que ese albergue que acabo de mencionar, en que yo estuve, que es el único que he estado, en que he estado aquí en Guadalajara, ese albergue es el mejor de aquí de Guadalajara. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí me cuesta trabajo imaginar que otro albergue pueda ser mejor que ese. No porque sea un albergue muy bueno, sino porque difícilmente imagino que aquí en México pueda haber algo mejor que eso. Sin embargo, las mejoras que yo he visto que se le pueden hacer son mejoras extremadamente transformadoras, que lo convertirían no tal vez en uno de los mejores albergues del mundo, o ni en el mejor, pero sí en algo muchísimo mejor. Y tampoco digo que tal vez no lo convertiría en el mejor, no porque no se me ocurra cómo hacerlo. Creo que si lo pensara un poco más, encontraría la forma de que fuera el mejor albergue del mundo. No tengo la menor duda que podría hacerlo. Aunque suene muy inmodesto hacerlo, tengo que decirlo porque es la verdad. He encontrado formas de que, pues, de que se evite toda esa corrupción que hay, de que la mayor parte de lo que allí llega donado se siga robando como se está robando todos los días, hasta el día de hoy y desde hace muchos años. La mayor parte es robado para las personas que allí trabajan, por ellos y para ellos, y no para la gente que allí está albergada, que la mayoría son drogadictos y son vividores, pero sí hay algunas pocas excepciones. Hemos habido allí algunas pocas excepciones que sí lo estamos utilizando de una manera productiva, de una manera benéfica. Y yo creo que por esas solas excepciones sí sería bueno hacer algo en ese sentido. He encontrado también que hay allí, por ejemplo, por mencionar alguna de las muchas cosas que se pueden y deberían cambiar allí, he encontrado que hay una sala de cómputo allí que siempre está desocupada. Yo no sé qué chingados hacen allí todas esas computadoras allí, completamente ociosas. Y es hasta molesto voy a hacer luego un comentario al respecto a esto, de que yo diga que es molesto y que me sienta molesto y que muestre molestia, porque no se trata de que yo sea uno de esos exigentes que dicen, ah, mira, es regalado y además de que es regalado, o sea, yo quiero exigir. No se trata de eso, no se trata de que yo sea de esos exigentes como lo son muchos otros aquí que he visto, que se quejan de estupideces, tonterías, como que la comida está fría o que está demasiado caliente, y a veces les contestan que entonces se vaya a un restaurante. Y está bien, yo creo que les contesten eso. Es que no es como para ponerse exigente en ese sentido, pero sí como para ponerse exigente y sentir que es como algo muy lamentable que se cometan esos robos por la deshonestidad que implica todo eso. Por el hecho de que esos robos también se están cometiendo hacia las personas que las están donando, porque tengo entendido que no lo están donando para eso. No lo están donando para que se queden, a que se queden las cocineras o cuando menos una de ellas, o que se queden los administradores de ahí con casi todo eso, la mayor parte de eso. Y que todas las cosas se hagan como si fueran de otra manera, con otra apariencia. Eso sí es molesto. O sea, quisiera no tener que hacer esta aclaración de que por qué me muestro molesto, que si soy justo o no soy justo al mostrar molestia. Por supuesto que soy justo y que tengo derecho a mostrar esa molestia, y que no solamente tengo derecho, sino que tengo la obligación moral de decirlo, incluso de decirlo públicamente. Y quisiera poder incluso ir y decir a los donadores esto, y decirlo mucho más que como lo estoy diciendo ahorita, de una manera mucho más amplia, mucho más pública, de tal manera que pueda llegar esto tal vez a influir en los resultados de cómo se están haciendo las cosas ahorita allí. Están esas computadoras ahí, por otra parte, como mencionaba, están allí completamente ociosas. Hay una persona que va ahí un rato solamente, como una hora, un día a la semana. A veces no va, pero va, abre las computadoras, es un tipo de lo más sangrón, o sea, que no, él va allí, yo supongo que le pagan, pero como otros de los que están allí, no va más que, pues hacerse buey, hacerse pendejo, como diríamos, porque lo único que hace es abrir la pinche puerta, sentarse y luego salir y cerrar la puerta. Es todo. Encender las computadoras, por supuesto, también. Pero no sirve más que para eso. Entonces, es justo que estén todas esas computadoras para que vaya un tipo ahí a recibir un sueldo. Y que además no haga más que eso, y pudiéndose hacer muchas otras cosas. O sea, habiendo la necesidad de que alguien haga algo allí mucho más productivo que eso, y que además haya los recursos como para hacerlo, y que no se haga nada más porque hay mucha pendejez, mucha limitación en la cabeza de la persona que administra ese lugar, porque yo veo la necesidad tan importante que hay en personas ahí que verdaderamente la aprovecharían. No todos son vividores. Y hay muchas cosas que podrían hacerse ahí. Muchas cosas en las que podría ayudarse a la gente, por ejemplo, en ofrecer un servicio allí en esa sala de cómputo, para que se aproveche verdaderamente de acceso a internet, que sí lo hay, pero en este caso de asesoría por parte de la persona que esté allí encargada. Contratar a una persona, esa persona que está ahorita yendo ahí no puede llegar a tener esos conocimientos ni esa capacidad para ofrecer ese servicio, esa actitud como para poder tener esa capacidad, no solamente los conocimientos técnicos, pues que se contratara a otra persona para que pueda realizar ahí una labor tan importante como la de asesorar a las personas ahí para que consigan un empleo, para que consigan los documentos que necesitan para conseguir un empleo. Son muchas las cosas que podrían hacerse en favor de todo eso a través de esas computadoras. Que busquen empleo allí, que reciban asesoría en cuanto a entrevistas de empleo. Todo eso se puede conseguir. Si yo lo he conseguido en una computadora pública y lo tengo todo allí, todo eso, o sea, tengo que ir a una computadora pública a otra parte, estando esas computadoras ahí, cuando estuve ahí, y no lo han podido conseguir ninguno de los demás, es porque no sé qué chingados tiene en la cabeza la persona que tiene ahí a su cargo ese lugar, que considera que es mejor que toda esa sala donde hay alrededor de 10 computadoras esté vacía toda la semana, en lugar de ofrecer un servicio tan importante como es. Cuando aquí se pasan meses con casi todas las bibliotecas públicas cerradas porque estamos en tiempo de vacaciones, y durante todos estos meses sin tener dinero para pagar ni siquiera una puta hora de ciber, todas esas personas que están ahí, y muchas de las cuales sí están buscando empleo, pues no lo pueden hacer y tengan que estar ahí sufriendo que les roben la ropa a otros cuando la tienen que lavar ahí, y muchas otras cosas. Hay muchas, muchas cosas en las que podría mejorarse eso, y se me ocurren muchísimas más, no solamente esto. No voy a mencionarlas todas, son muchas, pero muchas, muchas cosas más. De hecho, no las traigo anotadas ahorita, hice una lista larga de cosas, pero cosas importantes, importantes. Hay allí un observador, supe que estaba allí hasta hace poco, que viene desde España, porque los dueños del albergue son españoles. Desde España viene, y no viene más que hacerse pendejo, porque está ahí todos los días y no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que sucede? O sea, es que ni siquiera saben estas personas de España lo que es hacer un buen trabajo de envío de un observador. Porque sería facilísimo hacerlo bien. El tipo está ahí todos los días y le están pagando por eso. Todos los días durante horas y no hace absolutamente nada y no ha mejorado absolutamente nada. Y hay muchas deficiencias que están exactamente igual que como estaban antes de que llegara ese tipo ahí, ese observador. Entonces, es mucho que depende de la cuestión de la voluntad. Yo he visto muchas veces falta de voluntad en las sugerencias que yo he hecho en empresas en las que he entrado y en las cuales he encontrado formas muy importantes de hacer muy viables, formas muy viables y muy importantes, porque no solamente son muy viables, sino que son muy económicas y muy fáciles de aplicar, de lograr progresos muy importantes, progresos incluso, por supuesto, y principalmente desde el punto de vista económico. De eso se trata principalmente, porque esa es la principal finalidad de estas empresas, y por supuesto muchas veces esos progresos implican cambios desde el punto de vista ético también. Ahora sí voy a mencionar, me voy a saltar esas otras muchas cosas que podría decir en cuanto a ese albergue, porque estuve ahí tiempo suficiente como para darme cuenta de muchísimas otras cosas que se podrían hacer para mejorarlo. Pero voy a saltarme esto para hablar de otra empresa en la que entré hace poco, que es Walmart. Me sorprendió esta empresa. Es una empresa que me asombró. Ya me había llamado mucho la atención esta empresa antes, porque la he considerado una empresa interesante por el hecho de ser la tienda de autoservicio, según tengo entendido, más destacada desde el punto de vista económico, la más grande en el mundo. Y también porque utiliza un modelo de ventas que es el modelo, una forma de ventas que es el que coincide con la forma en que yo he estado vendiendo cuando me he dedicado a vender con mi propio pequeño negocio, con un puesto en tianguis, en el sentido de ser de esas empresas que preferimos vender mucho barato en lugar de vender poco caro. O sea, en lugar de ser de esas empresas elitistas que venden caro a un limitado número de personas, a un limitado, mejor dicho, porcentaje de personas, una limitada proporción, una pequeña proporción de las personas, prefieren vender a la mayoría de las personas a precios bajos, como lo dice el eslogan de Walmart, precios siempre bajos. Eso es algo que a mí me atrae, no rechazo ni tampoco critico a esas otras empresas que, pues, que se dedican a vender artículos de lujo. Sencillamente es algo, es el tipo de empresa que no me atrae a mí, en el que no me atrae mucho trabajar. Y es una de las razones también por las que no me sentía yo muy estimulado a trabajar en Ivalpe, porque los cursos ahí de inglés son extremadamente caros y aunque no son artículos de lujo, se venden como si fueran artículos de lujo y están convertidos en verdaderos artículos de lujo tan solo por el precio. A mí no me agradaba la idea de embarcar en una deuda a una persona, como muchos hacen ahí, y eso es muy común, a una persona de clase media baja o incluso una persona pobre que apenas tenía para comer, embarcarla en una deuda de alrededor de un año para pagar 15 mil pesos o alrededor de 15 mil pesos por un curso que yo sé que vale muchísimo menos y que se podría y debería vender a un precio mucho más bajo. Pero bueno, no quiero hablar más de esto. Lo que ahorita quiero mencionar es lo relacionado con Walmart. A mí esta empresa me asombró, me gustó, me asombró de una manera positiva cuando entré a trabajar hace poco, porque yo siempre he tenido una postura muy clara en cuanto a el progreso, en cuanto a la forma de progreso, una postura que muchas otras personas no comparten conmigo y que me han criticado. De hecho, me la han criticado de una forma muy absurda y muy insostenible, por supuesto. Para mí es muy fácil y siempre ha sido muy fácil sostener mi postura respecto al progreso en relación con el aspecto moral, con el aspecto ético. Y ahora que entré a Walmart hace poco más de un mes, que estuve en Walmart, ya no estoy ahí, por supuesto, estoy en Astel, me di cuenta de que había una coincidencia total, se puede decir, por analogía podemos decir que es completamente exacta con mi punto de vista al respecto, y eso me causó un agrado muy grande. Es una confirmación de mi postura, de lo correcto de mi postura al respecto. Cuando llegué en el departamento de recursos humanos, ahí en recursos humanos me dieron a leer en papel lo que viene siendo el código de ética de Walmart. Eso me asombró, me gustó mucho porque mencionan mucho a través de todas esas hojas, mencionan mucho lo que Walmart considera como una de las necesidades más grandes que tiene la empresa y de los, se puede decir que de los pilares más fuertes que tiene la empresa para sostenerse en el progreso, para sostener su progreso, para sostener la calidad de su servicio a los clientes. Y lo repiten muchas veces como una forma de instar a los trabajadores a cumplir con ese requerimiento, con esa necesidad para ese progreso, para lograr ese progreso. A lo que me refiero es, o sea, a lo que Walmart se refiere es a la necesidad de denunciar las deshonestidades cometidas por los trabajadores. O sea, a denunciar los incumplimientos éticos cometidos ante ese código de ética, cometidos con respecto a ese código de ética, denunciarlos ante una parte de Walmart que le llaman, bueno, el departamento algo así de ética global le llaman, y dan direcciones de correo electrónico, números de teléfono para los países de habla inglesa, otro para México, otro para Latinoamérica, y lo animan a uno a anotar los números y le repiten a uno muchas veces que hay que escribir, hay que denunciar, hay que poner la denuncia, y hasta le ponen una prueba y le preguntan qué es lo que hay que hacer en este caso. Ok, hay que denunciar, ¿y a dónde? ¿A qué número? O sea, es una insistencia que le deja a uno muy claro que Walmart está muy consciente de esa verdadera necesidad para que una empresa progrese. Yo me pregunto en qué mundo tan distinto viviríamos, y yo lo sé que sería muy distinto, si esa forma de hacer las cosas y de animarnos a hacer las cosas fuera la misma forma que se utilizara en los ciudadanos de un país con respecto a las cosas que suceden. Y me refiero a esa manera de considerarlo, como lo hace Walmart, de considerar que todos somos responsables de las deshonestidades que se cometen cuando las vemos, y estamos, por supuesto, no solamente ante el derecho con el derecho, sino también ante esa obligación moral de hacer esa denuncia, porque la tenemos de hecho. Entonces, mucha gente no lo entiende y no lo ve así. Lo ven con apatía, con distanciamiento con respecto a eso, como diciendo, eso a mí no me incumbe. Y sí es cierto, o sea, que hay ocasiones en las que puede haber un riesgo, pero incluso las denuncias pueden hacerse de manera anónima. El caso es que, bueno, esto me agradó bastante, yo tuve que salirme de esa empresa porque una vez más, como en otras ocasiones, me encontré con un problema ahí de que la encargada de recursos humanos, no sé por qué exactamente, por qué motivo, por qué absurdo motivo, estaba poniéndome a hacer una serie de 20 y tantos exámenes sin haberme presentado antes, sin haberme puesto una capacitación, sin haberme presentado unos videos de capacitación que tienen que verse y escucharse antes de cada uno de esos exámenes. Un video por cada uno, o hasta varios creo, dos o tres, antes de cada uno de esos exámenes. De hecho, son exámenes que están hechos para eso. O sea, para eso, para evaluar el aprendizaje de los videos. Y no deben aplicarse de ninguna manera a alguien que no los ha visto. Y cuando le pregunté por qué me estaba poniendo esos videos así, digo, ¿por qué me estaba poniendo? Me puso nada más dos o tres videos y luego los 24 exámenes. ¿Por qué me estaba poniendo estos exámenes sin haber visto todos los videos? Me dijo que eran preguntas de sentido común, me dice. Cuando era completamente falso, era falso. O sea, se me preguntaban qué significaban siglas de cosas internas de Walmart. O sea, no eran de la ONU ni cosas así, sino de cosas que yo jamás había visto en mi vida. ¿Cómo va a ser una pregunta de sentido común eso? Es obvio que está pendeja, ¿verdad? Entonces, el caso es que parece que esta persona, no sé qué sea exactamente, no me puedo yo ahorita poner a hacer un análisis psicológico. Lo que sí puedo decir es que después de ver también otros detalles en su conducta, en su conducta autoritaria, en su conducta extremadamente fría, y otros detalles así, y de ver además, aunque como lo mencioné en una carta que envié de denuncia de esto a Walmart, después de ver el perfil de ella en Facebook, sus fotografías, bueno, las fotografías por sí solas, como acabo de decir allí en esa carta, no son algo que le permitan a uno hacer, se puede decir, extraer conclusiones respecto a un perfil psicológico de alguien. Las fotografías, el aspecto de la cara, pero sí hay muchos detalles ahí que coinciden totalmente con las deducciones que yo ya había sacado a partir de su conducta, de la observación de su conducta. Y por eso lo dije muy claramente y con esas palabras, porque así es como debe hacerse. Porque esa es la realidad. Por eso dije claramente las cosas, mencionando que se trataba de una conducta psicopática por parte de ella. Y envié enlaces a su perfil de Facebook y también a una fotografía en su perfil en Google Plus, para que se viera eso. Eso después de que yo me vi precisado a dejar de ir, de trabajar ahí cuando tenía como 3 días y medio de haber ido. Y me sentí muy molesto por eso. Yo estaba realizando grandes esfuerzos para ir a ese lugar de trabajo desde aquí, desde un lugar en el que estoy viviendo ahorita, que es muy cercano al centro de Guadalajara, hasta Zapopan, hasta Plaza Andares, yendo y viniendo a pie todos los días, con zapatos o a veces con tenis, llevando los zapatos en una bolsa, a veces en medio de una lluvia muy fuerte. Y estaba realizando esfuerzos por un sueldo muy bajo además, y luego todavía con esos abusos, y luego todavía cuando voy y se lo digo al gerente, el gerente no le da importancia. Bueno, en esa carta también mencioné que un día antes de eso, cuando llevaba yo tan solo 2 días de estar aprendiendo el puesto al que yo había entrado ahí, que era en la farmacia, me di cuenta de que había una forma de hacer las cosas allí en la farmacia que limitaba mucho las ventas. De hecho, evitaba muchas de las ventas. Me di cuenta de que había muchos clientes que iban y preguntaban por una cosa y luego no se les podía encontrar esa cosa que andaban buscando, porque ni la misma encargada de la farmacia, ni los demás que estábamos ahí, otras 3 personas que estábamos trabajando en ese departamento, encontrábamos ese producto. Las cosas estaban acomodadas con cierto orden, pero había otras cosas que después habían llegado y no había un orden suficiente como para encontrar las cosas pronto, todas las cosas pronto. Muchas de ellas se encontraban pronto, otras no. Un día antes de eso me di cuenta de que una persona había dejado de comprar un champú de 600 pesos. Era un champú, creo que venía en un paquete de dos champús, estaban en promoción, rebajados a 600 pesos. Se le hicieron muy baratos y quería llevarse dos paquetes. Y se llevó nada más uno. El otro no lo encontró, ni tampoco lo encontramos los demás, los que trabajábamos ahí. No lo encontró tampoco la supervisora. Lo encontró hasta un rato después de que ya se había ido un muchacho. Entonces no se vendió. ¿Por qué? Sencillamente porque no lo encontró. El caso es que me di cuenta de que todo lo que se hace ahí en la farmacia se hace a mano, no está digitalizado nada. Y en poco tiempo, en cuestión de minutos, me di cuenta de que todo eso que se hacía ahí, que yo ya había empezado a ver en horas anteriores cómo se hacía, se podía hacer todo muchísimo más rápido si se hiciera en computadora. Algo parecido a lo que encontré en el Hotel Mazatlán, pero era diferente, o sea, eran parecido en el sentido de que era nada más una falta de digitalización y de idear cómo hacerlo en la computadora. Pero era fácil idearlo porque era cuestión nada más de poner las ubicaciones de cada una de las cosas, capturar los datos de todos los productos, y de hecho eso tal vez hasta se podría hacer con de manera automática la captura. Y entonces, y realizar las búsquedas desde ahí, como se hace en otras farmacias. En la farmacia Guadalajara creo que se hace de esa manera. Así es como vemos casi siempre, o siempre, que en la farmacia Guadalajara encuentran todo muy rápido, sencillamente haciendo la búsqueda en una computadora. Allí en Walmart, en esa tienda de Walmart, no se hacía así. Se hacía todo a mano. Y entonces se complicaban mucho las cosas y se perdían muchas de las ventas, nada más por eso. No entré a una tienda de Walmart, sino a una de Superama, es una de las tiendas del grupo Walmart. Se puede decir que es Walmart porque, de hecho, así es como aparece en el contrato todo a nombre de Walmart. Y entonces, en esa tienda de Superama, en Puerta de Hierro, sucedió esto y hablé con el gerente, le dije que eso mejoraría mucho las ventas en la farmacia. Se dio cuenta de que era cierto y me dijo que había una remodelación y que eso se podía ver después de la remodelación. Eso también lo platiqué en la carta que envié, en la carta de denuncia que envié a Ética Global de Walmart. Después regresé a Walmart por el finiquito. Y el caso es que, bueno, la única respuesta que recibí de Walmart fue que iban a investigar al respecto. Yo entiendo que cuando se hace una denuncia como esta, es difícil, en realidad, es muy difícil investigar cómo sucedieron las cosas, llegar a saber cómo sucedieron las cosas, porque no hay testigos. O sea, no hay testigos de nada de eso. Lo único que podría hacerse es presentarle grabaciones de audio de lo que sucedió, y yo no se las presenté porque en parte porque tal vez no hubieran estado ellos de acuerdo con que se hubieran hecho esas grabaciones, pero sí mencioné que yo tenía grabaciones de todo eso. Como diciendo, si quieres, o si no crees en mí, te las puedo presentar cuando quieras. El caso es que, de todas maneras, no es fácil para una empresa hacer una investigación así. Yo creo que sí hay muchos casos en los que sí se puede, hay otros casos en los que no, pero de todas maneras yo quería que quedara el antecedente de que alguien se había quejado de que esa persona estaba cometiendo abusos, para que no fuera tan fácil después seguirlos cometiendo. Lo que me llamó la atención también es la confianza con que esta muchacha cometió esos abusos. Una muchacha que se llama Rebeca Cárdenas Núñez, es la encargada de recursos humanos. Esa muchacha me aceptó allí, no porque ella hubiera estado de acuerdo con que yo entrara, porque creo que desde el principio ella no estaba de acuerdo, sino que el día que fui a la entrevista no estaba ella, casualmente, y estaba el gerente. Hablé con el gerente y el gerente fue quien me aceptó. Me dijo, entonces mañana ven aquí a Recursos Humanos y hablas con la encargada de Recursos Humanos, quien acepta normalmente a las personas que entran aquí es ella, pero en este caso yo voy a aceptar que tú entres y ya nada más mañana ven y trae estos documentos, me dijo. El caso es que lo que a mí me asombra también es no solamente el hecho que haya cometido esos abusos, sino que los haya cometido en los momentos en que me estaba poniendo a mí a leer lo de las denuncias. Como si ella sintiera la completa seguridad de que yo no iba a hacer ninguna denuncia. Y eso me parece completamente lógico en un país donde la mayoría de la gente no acostumbra a hacer eso. Como que lo ven como algo que son pinches ideas raras de los gringos. Ya ves cómo son los gringos, ¿verdad? Piensan. Pinches gringos se les ocurren cosas ridículas, ¿verdad? O sea, son muy exigentes y piden cosas tontas. Y son cosas de los gringos. Aquí estamos en México y aquí no hacemos esas cosas. Pues te chingaste, mijita. Te chingaste porque yo estoy de acuerdo con esa forma de hacer las cosas de los gringos. Y me vale madre que estemos en México. Si los pinches gringos, como tú les llamarías, vienen aquí a México, ponen una tienda suya y quieren poner esa forma de hacer las cosas aquí en México, qué bien, hay que aprovecharla. En beneficio de todos, no de los gringos, sino de todos, incluyendo los gringos, no solamente de los gringos, de todos. Y así es como deben hacerse. Y no es porque yo sea de esas personas que no es malinchismo ni nada de eso. No. Sencillamente es que esa es una forma de progresar. Si así es como deben hacerse las cosas, así es como hay que hacerlas. Las haga quien las haga, las haya ideado quien las haya ideado. Vengan de donde vengan. Entonces, hay algo que me llama la atención de Astel, por otra parte. Ahora sí quiero comenzar ya a hablar en cuanto a Astel. Astel es una empresa que hace varios años me llamó la atención porque tuve un contrato como cliente con esta empresa. Como lo mencioné antes, a una persona de allí de Astel, en la entrevista para cuando estaba solicitando el empleo, Astel me llamó la atención porque vi que era una empresa bastante honesta y que, cuando menos en mi caso, cumplía con el servicio que se me había prometido. Y yo había probado las otras empresas que había, además de Astel, en Mazatlán. Las otras son solamente dos, son Telmex y Megacable. Cuando menos en aquel tiempo eran solamente esas tres en total. Y las había probado y había quedado muy decepcionado muchas veces, muchas veces. Hasta el hartazgo de no saber ya qué hacer, de tanta decepción, de tanto abuso, de tanta falta de cumplimiento, de tanta corrupción, de tanto descaro en todo eso. algo asombroso. Y después de haber visto todo eso, noté que Estel era una excepción. Me llamó la atención por eso y después de esto voy a reiniciar la grabación. Voy a hacer una pausa aquí para reiniciar la grabación ahorita que esta otra grabación llegó a una hora.